Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues. Escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Como hace ya algunas semanas les habíamos comentado, el día de hoy tendremos totalmente en vivo y en directo al licenciado Miguel Tijerina. Él es vocero oficial del Buró de Crédito. El día de hoy lo tenemos aquí para una conversación. Y más que nada para que nos aclare todas esas dudas que tienen muchos de ustedes en relación a este importantísimo organismo, ya que de en muy buena medida de la calificación que tengamos en el Buró de Crédito va a depender si podremos tener créditos o no vamos a tener. Vamos a esperar un segundito. Vamos a esperar. Ahí está. Bueno, licenciado. Ya estamos totalmente en vivo, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de saludarle. Perfectamente, licenciado Miguel Tijerina. Rápidamente a las preguntas. La primera pregunta que yo creo que ya le han hecho muchísimas veces, pero es importante saberlo. ¿Qué es el Buró de Crédito? El Buró de Crédito es un archivo que contiene los datos de cómo pagamos personas y empresas. Así como tenemos calificaciones en las escuelas y estas las determina nuestro esfuerzo, bueno, igual en el mundo del crédito, nuestro archivo que determina nuestras posibilidades de continuar accesando financiamiento es el archivo Buró de Crédito. El Buró de Crédito. ¿Es verdad que el Buró de Crédito es una especie de castigo para los deudores? ¿Es esto cierto? Para nada, repito, regreso al ejemplo de las calificaciones de la escuela. Si hay alguien aplicado, pues el hecho de que tenga buenas calificaciones, eso le va a facilitar tener mejores posibilidades en el futuro. En el caso del Buró de Crédito, simplemente un archivo, y uno determina el tipo de archivo que uno va generando dependiendo de cómo se comporte uno en las obligaciones que no haya contratado en el pasado. Para la inmensa mayoría de la población registrada en Buró de Crédito, el estar registrado en Buró les facilita el tener más y mejores financiamientos. Perfecto, eso quedó muy muy claro. ¿Qué tipo de instituciones son las que reportan al Buró de Crédito? De todo tipo, todas aquellas que reportan alguna obligación de pago, desde instituciones financieras, bancos, afianzadoras, SOFOMES, SOFOLES, desde instituciones comerciales como tiendas departamentales, tiendas comerciales, arrendadoras de automóviles, telefónicas, ya sea telefonía fija, telefonía celular, y bueno, también el servicio de administración tributaria reporta su base de datos al Buró de Crédito. O sea que todo mundo tiene, ¿esto es una obligación por ley o cómo funciona que alguna empresa decida reportar al Buró de Crédito o no lo haga? Para las instituciones del sector financiero, en lo particular para bancos y afianzadoras, es obligatorio el que reporten a Buró de Crédito. Para todos los demás es una consideración optativa. Perfectamente. Hay otra institución, otro organismo que se llama Círculo de Crédito. ¿Qué diferencia existe entre Buró de Crédito y Círculo de Crédito? Bueno, los dos somos lo que en la ley se denominan sociedades de información crediticia. La diferencia es que, bueno, nosotros tenemos mucho más años en el mercado y también gracias al hecho de contar con tecnólogos extranjeros, tenemos una base de datos que nos permite atender mucho más clientes y mucho más registros de forma más ágil. Perfectamente, licenciado. Bueno, ¿cuánto? Ahora las preguntas interesantes, que es lo que nos ha estado haciendo nuestra audiencia. ¿Cuánto dura una mala nota en el Buró de Crédito? Básicamente usted, su historial crediticio va a estar siempre vivo, salvo lo que usted adeude. Lo que usted adeuda se van a ver los 6 años más cercanos a la fecha de emisión del reporte. A la fecha de emisión del reporte. Esto es importante porque tenemos casos de personas que llevan 9, 10, 12 años en el Buró de Crédito, a pesar de que ya pasó por mucho los 6 años que marca la ley para que su registro se borre. ¿Esto a qué se podría deber? En realidad esto es prácticamente imposible porque es un barrido automático que te hace. Se debería solo poderse explicar en base a que alguien volviera a reportar un registro, porque los registros se borran automáticamente una vez que pasa el tiempo mencionado. Evidentemente todos tienen derecho tanto a consultar su historial de forma gratuita como a presentar reclamaciones si es que alguna de las consideraciones en su historial crediticio no corresponden a la realidad. Sí. En caso que usted mencionó, de darse, bueno, pues tendrían que presentar una reclamación ante el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, solicitar que el registro que no corresponde, el que todavía permanezca en el historial, sea eliminado, y bueno, pues esto se hará en los términos que marca la ley. Correcto. Aquí es exactamente lo que ocurre, que muchas veces alguna institución financiera actualiza nuevamente su reporte ante el buró, y eso es lo que afecta a estas personas en particular, esa actualización. ¿Hay forma de evitar que esto ocurra? En realidad, me parece muy extraño lo que usted comenta, porque los registros tienen un número en lo particular, y ya una vez que se ha eliminado un número, no se puede volver a subir ese número. Caso sería muy extraño, y tendríamos que estar hablando solamente de los casos que la ley marca como excepciones, que son dos. Uno, cuando el registro es por una cuantía superior a 400,000 UDIs, que es alrededor de 1.9 millones de pesos, o cuando el deudor está siendo demandado por el acreedor respectivo. Correcto, entonces solamente en casos de que supere, vamos a hablar en pesos, 1,900,000 pesos, para que le quede bien claro a nuestros amigos que tienen problema de deuda, y cuando la deuda ha sido ya demandada por la vía judicial por el acreedor. Así es. Esto aparece en el reporte, ¿no? La clave, cuando ya hay una demanda, un proceso judicial, aparece la clave. Es correcto, queda claro en el reporte cuando uno está siendo demandado por su acreedor respectivo. Perfectamente. Hay forma, porque hay muchas páginas, hemos tenido conocimiento de algunas páginas que ofrecen por cierta cantidad de dinero borrar el historial, el mal historial, en el Buró de Crédito. ¿Es esto verdad? Es totalmente falso, totalmente falso. Por eso es tan importante que la gente, cuando quiera acceder a los servicios de Buró de Crédito, se meta directo a la página de Buró, www.burodecredito.com.mx, porque efectivamente hay páginas pirata que ofrecen cosas que para algunos deudores son atractivas, como que les eliminen el registro o que les modifiquen los registros, cosa que solo se puede hacer en los términos que marca la ley. Desafortunadamente hay gente que se ve timada, y pues desafortunadamente lo único que logra es perder su dinero, porque evidentemente su historial crediticio continuará siendo el que actual. Claro, porque cada mes se va actualizando, ¿no? Suponiendo en el remoto caso que se pudiera borrar, al siguiente mes el banco vuelve a actualizar esta información y su estatus cambia nuevamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que usted menciona es muy cierto. Hay varios sistemas de cómputo espejo, de tal forma que si alguno se afectara y o algún banco en algún momento no actualizara, de por sí todos los sistemas se hablan entre sí para que la información siempre se mantenga en forma paralela y actualizada en forma adecuada. Perfectamente. ¿Qué pasa con las personas que ya pagaron su deuda totalmente, ¿sí? Que ya le liquidaron alguna institución financiera, ya sea vía reestructura, quita, etcétera, y no se modifica su calificación? Bueno, la información se actualiza todos los meses, sin falta. Eso es nuestro negocio. Nuestro negocio es que el archivo esté actualizado. ¿Para qué? Para que nuestros diferentes usuarios puedan tomar las decisiones más atinadas con respecto a otorgar o no otorgar financiamiento. Lo que puede llegar a suceder es que si yo, por ejemplo, a alguien le pague menos de lo que originalmente me debía, pues evidentemente eso va a quedar el tiempo que marca la ley, y bueno, pues a ese deudor le va a pasar lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros cuando alguno de nuestros amigos nos presta dinero y le pagamos menos de lo que originalmente habíamos acordado. Claro, efectivamente. Pero entonces aquí, cuando ocurre esto, digamos que llega a ocurrir de manera excepcional porque hemos tenido algunos casos aislados, lo que hay que hacer es meter directamente la aclaración ante el Buró de Crédito, ¿no? Exactamente, y en el tiempo que marca la ley se le dará la contestación. ¿Cuánto es ese tiempo? Máximo 30 días mis usuarios para darle contestación a las reclamaciones que reciban de las gentes que ellos tienen registradas. Perfecto. ¿Cómo se debe meter esta aclaración de manera correcta? ¿Qué es lo que debe hacer un usuario que tiene un problema con su calificación? ¿Qué es lo que debe hacer? La pregunta es muy relevante porque el proceso de reclamación es puntual, no es interpretativo. Entonces, si yo lo que quiero reclamar es que en mi deuda con el banco tal, con número cuenta tal, el periodo tal debería de estar al corriente, es tal cual literalmente lo que debo de poner. Si lo que quiero poner es que este registro ya pasó el tiempo respectivo que marca la ley y por lo tanto debe eliminar, debo de poner textualmente en forma muy precisa qué es lo que yo quiero, porque como comentaba, el proceso de reclamación es totalmente literal, no se interpreta. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado en el momento en que presenta una reclamación para que la reclamación surta los efectos que evidentemente el reclamante busca. Exactamente, o sea, debe ser muy concreto lo que está buscando hacer el cliente, el deudor en este caso, o la persona que ya no tiene deudas para meter su aclaración, ¿no? Exactamente. Perfectamente. Del directorio de adquirientes, sabemos que existe la venta de cartera vencida y en la página del Buró de Crédito existe un listado de empresas que se dedican a comprarla. Hemos checado que empresas como Enroque Empresarial Express y Reconsumo, por ejemplo, no aparecen en dicho directorio, aun cuando en el historial, en el reporte, en el detalle, aparece esta empresa como la adquiriente de esta cartera vencida. ¿Por qué estas empresas no aparecen en el directorio de adquirientes? Debe ser por el hecho de que hayan cambiado de nombre, porque esto no es posible. Para que una empresa esté en el listado de empresas que adquieren deuda de alguno de los usuarios de Buró de Crédito, debe de estar en el listado. La única posible explicación es que hayan cambiado de nombre legal. Que hayan cambiado de razón social. Pero, por ejemplo, Enroque Empresarial es una empresa que ya tiene por lo menos un par de años trabajando, comprando, adquiriendo cartera vencida. Y aún así no aparece en el directorio de adquirientes. Eso a nosotros también nos llama mucho la atención. ¿Será alguna otra razón? Tendría que checarlo porque la verdad no le tengo una respuesta precisa a sus preguntas. Correcto, no hay ningún problema, licenciado. Entonces, las personas que tengan una deuda con estas instituciones que no aparecen en el directorio, ¿existe la posibilidad de que mediante una solicitud dirigida al Buró de Crédito se pudieran proporcionar los datos de contacto de estas empresas? Porque, repito, en el detalle, cuando el adquiriente ya realizó la transacción, ya compró esta cartera, aparece en el detalle del cliente que Enroque Empresarial Express, por ejemplo, ya la compró, pero no hay manera de contactarlos. No existe una página de internet, no existe un número telefónico. ¿Ustedes cuentan con esa información? Le comento. La ley es muy clara en ese sentido. Cuando el comprador de cartera no es usuario de los servicios de Buró de Crédito, el que anteriormente detentaba la cartera, el banco, la tienda, la telefónica, sigue siendo responsable del mantenimiento de dicho registro. Entonces, ellos son los que deben de proporcionar esta información. Directamente el banco que vendió la deuda es con el que nos debemos dirigir para que nos dé los datos, ¿ok? Así lo establece la ley. Perfectamente. Unas últimas preguntas, licenciado. Cuando el banco cierra el registro, que ya lo canceló, digamos, con una quita, que ya hubo un quebranto para la institución, ¿es posible que más adelante se pueda llegar a algún convenio con el acreedor para que se modifique esa nota o en base a su experiencia ya no es posible? Esto es institución por institución. Hay algunas instituciones financieras que consideran que si ya ellos ya tomaron la pérdida fiscal, no están interesados en de nueva cuenta tomar un dinero de esa cantidad, porque implicaría para ellos acumular ingresos, y hay otros que no tienen ningún problema en recibir la diferencia, con lo cual, bueno, pues evidentemente el historial en ese registro ya quedaría de nueva cuenta en forma adecuada. Perfectamente. Una última pregunta, licenciado. Cuando en la sección de mensaje del reporte aparece lo siguiente, entre comillas, existe información adicional en el Buró de Crédito Comercial, ¿dónde el usuario puede obtener esta información o es la que contiene el mismo reporte? Es la que contiene el mismo reporte. Ya no hay más detalles, esa es la información tal cual. Perfectamente, licenciado Tijerina, pues nos ha ayudado muchísimo. No sé si exista la posibilidad de que más adelante pudiéramos concretar una nueva entrevista para aclarar nuevas dudas que tenga nuestra comunidad. Estoy a la orden de usted cuando quiera. Perfectamente. Bueno, amigos y amigas de la Radio de la Defensa del Deudor, esta fue la entrevista con el licenciado Miguel Tijerina, vocero oficial del Buró de Crédito, que nos ha aclarado unas dudas importantísimas. Yo espero que en el transcurso de estas semanas surjan algunas nuevas y quizá en un par de meses tengamos una nueva entrevista con este importantísimo organismo, porque repito, de la calificación que tengamos en el Buró de Crédito va a depender nuestro historial financiero futuro, el que nos otorguen créditos o no. Y aquí quedó muy claro que el Buró de Crédito no castiga, no mantiene a uno en la congeladora mientras se arregla nuestra situación financiera, sino que es directamente el banco. Lo que hace el Buró de Crédito es únicamente pasar la información a las diferentes instituciones. Licenciado, un placer, muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde. Igualmente, encantado de saludarle. Hasta luego, licenciado. Bueno, pues esta fue la entrevista, amigos y amigos, con el licenciado Miguel Tijerina, vocero oficial del Buró de Crédito. Espero que haya sido de su agrado. Yo sé que por ahí, con seguridad, se quedaron algunas preguntas pendientes. Debemos entender que el licenciado es una persona ocupada. Sería imposible tener una entrevista más prolongada, pero eso sí, les prometo que en muy poco tiempo lo vamos a tener nuevamente aquí totalmente en vivo en la radio de la defensa del deudor. Y vámonos a las asesorías del día de hoy, aquí en su estación de ayuda de asesoría legal, Radio DDD, su programa de deudas, dudas y soluciones. Gusbert Mark le preguntaba al licenciado Tijerina que las instituciones crediticias reportan información de las cuentas cada mes, pero ¿están obligados a reportar todas las cuentas? Sí, ya nos lo aclaró el licenciado. Por ley, las instituciones financieras tienen que reportar estas cuentas. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Por ahí mi amigo Helmi ya está conectado, el productor de estos programas de radio. Le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Helmi. Gusbert Mark, saludos. Valerie, muy buenas tardes. Chencha pregunta que si solamente ayudamos con los bancos, tiene una deuda con Coppel. También te podemos ayudar con Coppel de 8,000 pesos su deuda. Gusbert Mark, pregunta que tenía para el licenciado, ya la respondió. De todas maneras, aquí vamos a tener contacto frecuente con las instituciones, con todas las instituciones con las que ustedes pudieran llegar a tener algún problema. Buró de Crédito, Círculo de Crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Me dicen M59 que ya no alcanzó a escuchar la entrevista con la persona del Buró de Crédito, que si la vamos a repetir, por supuesto. Luis25 no nos logra escuchar por ningún reproductor. Aquí lo que hay que hacer es reiniciar el equipo, ya con eso nos vas a poder escuchar. Carlos 7, la acabo de escuchar por Real Player. Muy bien, perfecto. Recuerden que tenemos distintas opciones para que nos puedan sintonizar. Tenemos muchas, muchas opciones para que puedan sintonizar la radio de la defensa del deudor. Roy nos dice que nos escucha, se escuchó perfecto. A ver, ahí está, escuchándonos perfectamente también aquí en la cabina de radio defensa del deudor. Palemón, híjole, mi amigo Palemón no nos pudo escuchar, qué lástima, pero parece que ya nos está sintonizando. Ya compró la revista Dinero Inteligente, no se la pierdan, está muy muy bueno el reportaje. Son 15 hojas con este tema tan interesante que va de cómo salir de deudas, donde Defensa del Deudor tuvo una participación importante, dimos nuestro punto de vista y algunos consejos para todos ustedes. Saludos a Nico, a muchísima gente, Mauri 2010, por aquí anda también, Roy. Muchísimas gracias a todos por su preferencia. Espero que esta entrevista con el Buró de Crédito haya sido de su agrado. Y muchísimas gracias también a mi amigo Yo Deudor, que nos envió unas preguntas muy interesantes para hacérselas al Buró de Crédito. De verdad, Yo Deudor, muchísimas gracias. Fuiste de gran, gran ayuda. Pues tiempo al aire, desafortunadamente era imposible extenderlas tanto como hubiéramos querido. Pero tratamos de ser concretos y de resolver la duda. Dice Cars que por supuesto que se han realizado las preguntas más frecuentes y lógico, saldrán más con el tiempo. Por supuesto, sí, las preguntas principales, ¿no? Cuando se hace una entrevista de inicio se debe de ir a las preguntas principales, las primeritas, qué es el Buró de Crédito, cómo funciona, etcétera. Y ya de ahí nos podemos ramificar a los detalles donde ustedes tienen algún problema. En base a los emails que nos estuvieron enviando durante, se estuvieron eligiendo las preguntas más trascendentales, las que consideramos más importantes para la mayoría de ustedes. Y también por ahí algunas de nuestro amigo Yo Deudor que hizo muy concretas. Él es una persona que le sabe mucho al Buró de Crédito, ha estudiado muy bien los reportes, sabe interpretarlos a la perfección y las preguntas que realizó fueron muy muy interesantes. También por eso fueron elegidas. José, muy buenas tardes. Regio 47, excelente inicio de semana. Nos dice que ya tiene 2 semanas que el banco Invex no le habla para cobrar. La verdad ya los extraña. ¿Qué pasa con ellos si apenas lleva 2 meses en mora? ¿Qué le podemos decir? Es estrategia normal. Seguramente estás pasando algún despacho de cobranza, Regia 47. hay que ser un poquito pacientes por allá. Luego nos da el síndrome de Estocolmo, ¿no? Estamos con que los despachos nos llaman y nos molestan y nos agreden, pero cuando dejan de hacerlo los extrañamos. Es perfectamente lógico, es hasta a nivel psicológico este asunto, pero no pasa nada, Regia, no te preocupes, con seguridad es eso, nada más estás pasando algún despacho de cobranza. Les recuerdo el reportaje que realizamos, que ya subimos a nuestra página de internet, sobre este importante despacho, de los importantes más grandes del país, porque le pertenece a un banco, imagínense nada más ustedes, Secorce, que compra cartera vencida, es uno de los adquirientes de cartera vencida, aparece en el reporte, en la página del Buró de Crédito, perdón, y en su reporte, cuando su deuda ya fue vendida a ellos. Tuvimos una muy interesante entrevista con sus directivos, con sus jefes de área, con sus administrativos. Nos atendieron honestamente muy bien, algo sorprendente. Este despacho en realidad se está poniendo las pilas para apoyar a los deudores. Nos dio opciones excelentes. Chequen el reportaje, se publicó, me parece que ayer en la noche se publicó. Léanlo, está muy muy interesante y vean todo lo que Defensa del Deudor obtuvo en beneficio para su comunidad. Defensa del Deudor, los únicos que en realidad estamos haciendo algo de veras, de verdad, para ayudar a los deudores. Jota Garcés, muy buenas tardes. Valerie nos dice que muy buena la entrevista, interesante. Sale de dudas, claro, de eso se trata, de que salgan de dudas, de que directamente la fuente, sin chismes, sin es que a mí mi comadre me dijo, sin nada por el estilo, directamente la fuente nos diga cómo funciona la institución. Por ejemplo, aquí un par de preguntas que le hicimos al licenciado Tijerina en relación a estas personas que ya llevan mucho tiempo en el buró y no pueden sanear su reporte. Él mismo nos dice, ¿sabes qué? Es muy raro, hay que checarlo. Y eso es lo que buscamos, que se enteren estas instituciones de estos problemas. Porque muchas veces son instituciones tan grandes que luego al deudor solitario que trata de acercarse a ellos, no le hacen caso, definitivamente, esa es la realidad, son organismos inmensos. Entonces, cuando una sola persona trata de acercarse a ellos, definitivamente no lo escuchan. Hay que informarle, ahorita ya le hicimos saber esta situación al licenciado, les juro que lo va a tomar en cuenta, y en próximas emisiones vamos a tener una entrevista con ellos para que nos expliquen qué medidas han tomado en relación a esto. Por el momento, ya los pusimos sobre aviso en relación a estos problemas, a que las personas muchas veces no pueden sanear su reporte. Aunque ya hayan pasado los 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, siguen con malas notas en el reporte. Y la otra, los adquirientes que no aparecen en su directorio, como el caso de Enroca Empresarial, que él mismo nos dice, debería de aparecer. Aunque haya cambiado de razón social después de tanto tiempo, ya tendría que aparecer. Incluso en el detalle, ya aparece su razón social nueva, si es que así sucedió. Y es otro asunto que les prometo que lo van a checar a fondo estos señores de El Buró de Crédito, que de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo sencillamente sensacional, excelente. Roy dice, cuando los despachos ofrecen un descuento y dicen que lo van a borrar uno del Buró de Crédito, ¿es cierto o no? No, el despacho no puede borrar el Buró de Crédito, ya lo dijo el licenciado hace un momento. Los que pueden modificar la nota son los bancos, las instituciones financieras directamente. Los despachos no tienen capacidad, número uno, de otorgar descuentos. Los despachos no otorgan ningún descuento. Y número dos, por ende, por lógica, tampoco pueden modificar nuestras calificaciones en el Buró de Crédito. Hay que tener mucho en cuenta esto. Solamente las instituciones financieras pueden, porque son las que reportan nuestras calificaciones, nuestro comportamiento con nuestros pagos directamente a este importantísimo organismo. Santiago nos dice que está interesado en liquidar una deuda con Secorce, pero no le quedó claro eso del descuento que se escucha. Por ejemplo, su deuda era de 90 mil pesos y Secorce la infló a 180 mil, tiene más de 3 años, es afiliado. ¿Con qué porcentaje podría pagar a través de nosotros? Te vamos a buscar un descuento especial, Santiago, que sea lo máximo posible. Debemos entender esto y en la entrevista lo dice muy claro la licenciada Castellanos, lo dice muy claro. Nos dice que el descuento directamente sobre la deuda castigada. ¿Qué es una deuda castigada? Una deuda que ya se tuvo que reducir lo máximo posible porque el deudor no la pudo liquidar, que ya incluso la tuvo que vender, ¿sí? Si la deuda estaba en 90 mil, quizá la vendió en 9, 10 mil pesos a este adquiriente para que ya ellos la cobren. El banco se da por bien pagado con esta cantidad y ya el nuevo acreedor, Secorce en este caso, se dedica a cobrarla, pero el descuento aplica directo sobre la cartera vencida. Es lógico. El cobrador que trabaja para Secorce, y también lo mencionamos durante la entrevista, va a buscar una comisión lo más alta posible. Y no le van a dar la misma comisión si logra recuperar una deuda de 30 mil que si logra recuperar una deuda de 180 mil. Por eso es que inflan tanto estas cantidades, pero la realidad es que la deuda es mucho menor. Y sobre esa deuda mucho menor es sobre la que vamos a buscar el descuento, mi estimado Santiago. No te preocupes, te prometo que te vamos a conseguir un excelente descuento, sobre todo por la buena disposición que tiene Secorse para darle solución a sus problemas de deudas. Es importante que los despachos ya comiencen a entender que bajo un sistema de cobranza adecuado, bajo una gestión adecuada de recuperación de cartera vencida, es como van a poder tanto ellos recuperar su dinero que invirtieron, como los deudores salir de deudas, que es lo que buscamos al final del día. Y Defensa del Deudor, gracias a la importancia que tiene en la actualidad y la que va a adquirir en el futuro, es como vamos a conseguir que ustedes salgan beneficiados, hablando con ellos directamente, directamente con la fuente, para que se resuelvan los problemas de raíz. Y no nada más lo vamos a hacer con Garza Flores y Asociados, ya tuvimos un reportaje hace unos días, ni con Secorse. Vamos a ir con absolutamente todos los despachos de cobranza. Próximamente Certec, Legaxi, Muñoz y Asociados, Del Toro, Temores, todos los despachos. Y aquí se va a realizar un filtro. Los despachos que hagan bien su trabajo, que den opciones reales, concretas, para ayudar a los deudores, con esos despachos vamos a negociar. Con los despachos que se nieguen, que se quieran pasar de listos, que continúen amenazando, amedrentando, inflando cifras, con eso sencillamente no va a haber ninguna negociación. Y aquí hay que ser muy claros. Al final del día, ¿quién va a salir perjudicado de esto? ¿El deudor? Para nada. El deudor no va a tener ningún problema. El problema va a ser para el despacho de cobranza que no se quiera ir por la derecha. Y eso voy a ser muy claro, no vamos a permitir ningún tipo de abuso. Aquel despacho que quiera trabajar bien, y ahí está el ejemplo clarísimo de Secorse, va a ser bien recibido y va a recibir todo nuestro apoyo, porque al final del día se busca una solución. Hay que dejar también de ver a los despachos como el enemigo. Si desean dar opciones claras, concretas, soluciones reales para los deudores, perfecto, los vamos a apoyar. Si no, ni hablar, ellos solitos se lo pierden. Nosotros seguiremos con la gestión apoyando a los deudores y esos despachos perderán mucho, muchísimo dinero en recuperación. Porque afortunadamente las redes sociales son muy poderosas y hoy en día uno se entera de todo a través de ellas. Así que a todos mis queridos amigos cobradores que trabajen en algún despacho, pónganse las pilas. Muy pronto recibirán noticias de Defensa del Deudor de manera directa y vamos a ver qué respuesta nos dan. En base a eso, se verá qué se hace. Me dice Puma Steelers, mira, platicamos con la gente de Bancomer, Puma Steelers, en relación a tu caso de cobra lo chino. Les voy a platicar brevemente. Nuestro amigo Puma Steelers trabaja, ¿no? Recibe sus ingresos en una cuenta, desafortunadamente tiene un adeudo con el banco donde tiene esa cuenta. Y uno de sus clientes le pagó 10 mil pesos. Bancomer sustrajo esos 10 mil pesos, se los cobró a lo chino y dejó a nuestro amigo Puma Steelers en un lío. Lo que busca Defensa del Deudor, en este caso, son casos particulares, pero buscamos solución para ellos también, es que esos 10 mil pesos que tomó Bancomer los tome a cuenta para la liquidación mediante una quita y que ya se dé por finiquitado el adeudo, no que se vaya a un pago parcial. Nos comenta la gente de Bancomer que debido a que ya lleva algún tiempo esta situación, que porque en cuanto ellos toman el dinero, se pasa el reporte para lo que se va a disponer, por ejemplo, en este caso, un pago parcial, va a ser difícil, te voy a ser muy honesto, cuando se puede hacer las cosas se hacen y cuando no, definitivamente no. Nos dicen que va a ser difícil, que van a hacer todo lo posible, que va a llevar algún tiempo, pero que en el peor de los casos, mi estimado Pumas Steelers, al final del día cuando se realice tu negociación mediante descuento, podremos hacer mención de esta situación por la que pasaste y que al momento de que nos ofrezcan un descuento para que liquides, lo tomen en cuenta y reduzcan aún más lo que vas a pagar. O sea que al final del día, si no se puede aplicar de inmediato, se podrá aplicar en unos meses. Debemos recordar que los bancos manejan distintos tipos de cartera y dependiendo de esa cartera es el monto que ellos pueden recuperar. Nos decían, ¿sabes qué? Pues deja pasar unos meses y al momento de que inicie la negociación para liquidar con quita, a lo mejor en vez de un 80% de descuento le podemos ofrecer 85, 90% y sería igual que si le tomáramos ahora ese dinero. Desafortunadamente el sistema en cuanto lo toma, lo aplica como pago parcial. Ahí ya no hay mucho que se pueda hacer, salvo que quisiera negociar en este momento, pero el descuento en este momento no va a ser el más bajo posible. Y me parece perfectamente lógico y coherente lo que nos comentan los señores de Bancomer. De todas maneras, tu caso está bajo la lupa en este momento. Vamos a esperar unos días más a ver qué nos resuelven, y si no, te repito, al final del día se puede negociar y que nos apliquen un descuento especial por tu caso particular, mi estimado Puma Steeler, cosa que hace Defensa del Deudor y nadie más, absolutamente nadie más, les ofrece todo esto. Me dice Pabe que dónde puede escuchar otra vez la entrevista. En unas horas, yo la grabé. Si gustan, les puedo poner un fragmento acabando el programa. La grabé aquí mismo. Y si no, mi amigo Germi también la va a poner muy pronto la va a poder escuchar todas las veces que ustedes deseen a través de nuestros podcasts. Dice Pabe que cómo puede estar registrado en el buró si nunca ha tenido ningún tipo de crédito. Esto se puede ver a un problema de homonimia, que una persona se llame exactamente igual que tú. Y que entonces, por esta situación, por error, hayan pasado tu reporte hacia tu cuenta, hacia ti, directamente, en lugar de hacia la otra persona. Otra posibilidad es que se trate de un fraude, que hayan tomado tus datos de algún estado de cuenta, de algún correo que te llegó físico, que alguien haya agarrado esa carta, de ahí haya sacado tus datos personales y haya abierto una cuenta, haya pedido un crédito a tu nombre. También esa es la otra posibilidad. Habría que investigar de manera muy puntual, pero de todas maneras, aquí vamos a poder apoyarlos con el Buró de Crédito ya de una manera más concreta. Estamos en pláticas ya con nuestros amigos del Buró para que puedan canalizar todos sus problemas a través de Defensa del Deudor y Defensa del Deudor los ayude a resolverlos. ¿Por qué? Para eso está Defensa del Deudor, para mediar, para que mediante el peso que ya tiene Defensa del Deudor los pueda representar y apoyarlos en todo este tipo de problemas. Nos pregunta Nico, que quiere preguntar si se mete en un problema mayor, si se niega en su casa, que ya no vive ahí. Mira, Nico, los problemas siempre se van a resolver si uno los enfrenta. Si uno evade un problema, normalmente este problema se va a hacer más grande. Si tú le dices al cobrador, sabes que yo soy deuda, pero voy a pagar con la ayuda de defensa del deudor, que ya absolutamente todo el mundo nos conoce, ya sabe quiénes somos, verás cómo se va a poder resolver tu problema y tú mismo vas a estar más tranquilo porque no te vas a tener que estar escondiendo, ni agachando, ni negando. Yo creo que eso es terrible y por favor no lo hagan. Los problemas se enfrentan con la frente bien en alto. Así es como se solucionan. Y eso es lo que van a hacer. Afortunadamente ya cuenta con el apoyo de defensa del deudor, no están solos. Entonces, Nico, no les digas que lo ibas a decir. Sí, soy yo, Nico, yo debo, lo acepto y les voy a pagar. Así de sencillo. Semere, muy buenas tardes. Ramón Ariel dice que nos conocemos de Pericuapa. Ayer vi a mi hermano y no traía su celular. Un amigo de él necesita de mi ayuda. Me marcó a la oficina y no me localizó. Ah, mi estimado Ramón, no te preocupes. No te ubico de momento. No te ubico, pero, si gustas, llama a nuestras oficinas de defensa del deudor nuevamente. Ya tienes los números. Y alguna de las secretarias, déjale tus datos, déjale tu nombre, algún número donde te localicemos y este dato, ¿no? Que ya me conoces. Y así podremos apoyarte, mi estimado Ramón Ariel. Pabe dice que si el banco castiga una cuenta, ¿puede pedir nuevamente algún crédito? Si ya vendió la cartera, y esto es muy importante que quede claro, el banco al momento de castigar una cuenta lo hace normalmente para venderla, para ponerla a la venta. Si se concreta esta transacción de compra-venta, si tu deuda, vaya, ya la adquirió otra empresa, aunque nosotros le paguemos a la nueva empresa, aunque tú, Pabe, liquides tu deuda con la nueva empresa, el banco te va a mantener con el castigo durante al menos 6 años. Ahí está el problema. Se le puede pagar a la empresa que compró la cartera vencida, sin ningún problema. Pero como el banco tuvo que castigar esta deuda, reportarla como que la cerró con un quebranto para ellos, esa calificación se va a mantener por lo menos 6 años. Dice Santiago que le interesa negociar con Secorce, pero como todo es necesario saber qué ofrecen. ¿Es posible preguntarles cuál sería la oferta sin comprometernos a pagar y si está de acuerdo a su posibilidad de pago para no esperarse al fin, ya que ya sabe que ese monto se puede borrar? Perfecto, Santiago. Sí es posible, pero te voy a decir lo siguiente. El sistema para la negociación requiere que tengas ahorrado por lo menos el 30% de tu deuda real. De los 90 mil pesos que debías, júntate el 30% y tenlo listo. ¿Para qué? Porque esto es una negociación. Si el banco, o en este caso Secorce, nos ofrece un descuento, tú debes de tener los recursos para poderlo aprovechar, ¿sí? Si tú me dices, ¿sabes qué? En este momento ya tengo el 30%, nos ponemos en contacto con Secorce y le decimos, ¿sabes qué? Nuestro amigo Santiago ofrece liquidar su deuda con un 15% de los 90 mil pesos que debía originalmente. Esto es una negociación, jamás vamos a ofrecer el monto total, ¿sí? Entonces Secorce nos va a hacer una contraoferta y nosotros vamos a hacer otra y así hasta que lleguemos a un punto medio que resulte benéfico para ambas partes, que ambas partes les parezca correcto, lo acepten. Así es como se maneja una negociación. Entonces, Santiago, para iniciar la negociación es necesario que tengas el 30% de esos 90 mil, ¿sí? No te estoy diciendo que con eso vamos a liquidar, vamos a buscar el descuento máximo posible, pero necesitamos una cantidad segura que ya tengas lista para iniciar la negociación. Dice Puma Steelers, no tienes nada que agradecer, hombre. Chencha, gracias a Defensa del Deudor, De 20 mil pagó ayer 650 pesos. Perfecto, Chencha, me da muchísimo gusto recibir este tipo de noticias. Ahí está, un aplauso para mi amiga Chencha, que ya liquidó una deuda. De 2 mil, liquidó con 650. Porque si no lo voy a decir, de 20 mil, 650, no, de 2 mil, liquidó con 650 pesos. Regia 76, que se le puede contestar su pregunta. Le mandaron un correo que dice, dictaminado por negativa. Ay, estos señores. Le dicen que lo que procede es evaluación domiciliar. Demandar por la vía judicial o mercantil según corresponda. ¿Qué hace Regia 76? Ignorarlo, son mentiras. Mira, cuando un acreedor te va a demandar, te demanda y ya. No te anda avisando, no te anda enviando cartitas, no. El acreedor agarra y dice, bueno, ya me cansé de cobrarle la demanda. Así de sencillo. Eso es lo que se hace. En este caso, desde cómo viene configurada con estos términos que llamamos nosotros legaloides, como dictaminado por negativa, y luego que procede, lo que procede es una evaluación domiciliar, o sea, más rebuscado que nada. Desde ahí me doy cuenta que es una farsa, nada más te quieren asustar, ¿no? Y luego lo que sigue, demandar por la vía judicial o mercantil, según corresponda, o sea, desde ahí ya están, pero pa'l perro, el que escribe esa carta no tiene ni idea, ¿sí? Cuando se demanda siempre es por la vía judicial, ¿sí? Porque uno puede demandar algo por la vía extrajudicial, y demandar algo por la vía extrajudicial sería ir y pedirte, por favor, que me pagues. Ahí te estoy demandando, una demanda es una solicitud, ¿sí? Una exigencia. Entonces, si te demando por la vía extrajudicial, sería, por favor, págame. Y ahí te estoy demandando por la vía extrajudicial. ¿Por qué? Porque extrajudicial quiere decir por fuera del juzgado. Si te demando por la vía judicial, ¿qué quiere decir? Que estoy demandando mi derecho, exigiendo mi derecho ante un juez. Eso es judicial, ante un juez. Entonces, cuando te dicen que te van a demandar por la vía judicial, se puede hacer por la vía penal, por la vía civil, ¿sí? Y ahí puede irse por la mercantil, más no que sea que te puedan demandar por la vía mercantil. La fuerza va a ser por un juicio, judicialmente, sea como sea. Desde ahí ya se ve que están, que el que escribió esto pues no conoce muy bien de estos asuntos y nada más te quiere asustar. Ramón Ariel, muchísimas gracias, estamos a tus órdenes. Helmi nos dice que ya tiene lista la entrevista para retransmitirla desde ahí. Perfectamente, Helmi, sí, por favor, retransmítela. Me daría muchísimo gusto que nuestros amigos, nuestros queridos radioescuchas, la puedan sintonizar. Dura exactamente 15 minutos. Sí, exactamente. Ese es el tiempo que nosotros calculamos para todas las entrevistas, si se han fijado. 15 minutos. Son entrevistas de 15 minutos, breves pero concretas. Que les quede todo claro. ¿Por qué? Porque las personas que entrevistamos son personas muy importantes que tienen muchas cosas que hacer. Y que hacer una entrevista de media hora resultaría un poco cansado para ellos, ¿no? Entonces, 15 minutos es un muy buen tiempo de entrevista, magnífico, y con la ventaja, la enorme ventaja de que podemos hacer, pues, más entrevistas a futuro, ¿no? No se cierran las puertas, ni mucho menos, de verdad. Muchísimas gracias al Buró de Crédito, al licenciado Miguel Tijerina, por esta entrevista. De verdad, le resultó oro molido, verdadero oro molido para nuestra comunidad, porque se aclaró directamente de la fuente todo este asunto del Buró de Crédito, que está lleno de mitos de que si el Buró de Crédito castiga a la gente por no pagar y que si el Buró de Crédito es el que autoriza los créditos, no. Todo eso es falso, ya lo aclaramos aquí. Y muy pronto nos vamos a entrevistas más detalladas. Ya podremos irnos a aquellos recovejos más escabrosos en relación a este asunto del Buró de Crédito. Me dice Nico que dejó de existir por falta de conocimiento del tema. Eso es importante. La información los va a hacer libres. Ahora que está informado gracias a Defensa del Deudor, ¿cómo le dice al banco que sí va a pagar para que ya no le llamen? ¿Y cómo les dice que sigue viviendo en donde mismo? Bueno, pues ya les dijiste que no, pues diles que siempre sí, que ya regresaste. Dile, ¿sabes qué? Mira, ya regresé, ya estuve de vuelta y les voy a pagar. Es imposible que no te llamen. ¿Por qué? Porque ya muchas veces no es el banco, sino es un despacho de cobranza el que te va a molestar con las llamadas. ¿Y por qué lo hacen? Porque se van a llevar una comisión de lo que logren recuperar. Es un negocio. Entonces, lógicamente, pues te van a llamar. Pero si tú te plantas firme y te muestras seguro, el cobrador, su arma principal es la desinformación. El temor que genera la desinformación, porque ustedes no conocen un tema, pues obviamente los van a hacer presa fácil, ¿no? Fácilmente los van a intimidar. Pero si ustedes conocen el tema y el cobrador les dice, pues lo vamos a ir a embargar, y ustedes saben que no es así como funciona este asunto, que primero tendrían que demandarlo por la vía ejecutiva mercantil y luego ir a notificarlos, y es todo un proceso. Entonces ya con eso ustedes dicen, pues ven a embargar, ¿no? Total, yo espero que ya me hayas demandado por la vía ejecutiva mercantil, conforme a derecho corresponde, y aquí espero la notificación de la demanda mediante el actuario plenamente identificado, y entonces ya nos veremos las caras en el juzgado, ¿no? Ya con eso el cobrador se va a quedar, ups, sabe más que yo este señor, Y les va a decir, no, es que la ley se reformó y ahora ya podemos embargar. Ah, perfecto, entonces te espero aquí, pero espero que traigas todo conforme a derecho, porque aquí voy a tener una patrulla lista y nomás vienes a hacerme un falso proceso judicial y nos vamos al Ministerio Público y allá lo arreglamos todo. Así con esa seguridad. Y les garantizo bajo palabra que el cobrador les va a colgar y ahora el que va a tener miedo de llamarles va a ser el cobrador. Le va a decir un cuate, ¿sabes qué? Esta cuenta te la paso a ti porque pues yo ya no quiero cobrarle a este señor porque me pone como trapo viejo. Y lo mismo con el siguiente cobrador y al rato van a decir, ¿sabes qué? Con el señor ya no se puede, ¿no? Se la sabe de todas, todas. Está con defensa del deudor, el señor Nico. Y no lo podemos intimidar. Nos dejó sin armas. Mejor le cobramos a otras personas que no sepan sus derechos y ahí nos llevamos nuestra comisión y no nos metemos en líos. Así es como funciona, Nico. No tengas miedo, te garantizo. Si tú te pones firme, verás el cambio. Y sobre todo, diles, ¿sabes qué? Yo estoy con defensa del deudor. Y verás automáticamente el cambio que van a tener los cobradores hacia tu persona. Roy nos dice, acerca de las llamadas a las referencias, siguen molestando a sus conocidos. ¿Qué se puede hacer con ese tipo de llamadas? Reportarlos ante la Condusef. Ya Defensa del Deudor está moviendo todo lo posible para que esto se acabe definitivamente. Es un proceso, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero estamos contactando a los diferentes despachos y si algún despacho de los que hemos contactado dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a molestar a tu comunidad, vamos a hacer una gestión correcta de cobranza. Y entonces sí van a tener la cabeza para poder liquidar sus deudas. Porque es un problema menos en el que se tiene que estar concentrando. Dime, Puma Steelers. Me dice Puma Steelers que de su otra deuda le ofrecen liquidar con 68,000 una deuda de 222,000. Hoy está muy bien. Es el 70% de descuento, exactamente. La deuda original anda en 210. Ya casi tiene el 30% de la deuda original. Se podría negociar, por supuesto. Y vamos a negociar con esos 210. Sobre los 210,000. No sobre los 222,000. Y vamos a buscar un descuento mayor del 70%, mi estimado Puma Steelers. ¿Con quién es el problema? ¿Con qué banco? Chazahú nos dice que le debe a Coppel como 8,000 pesos, le están cobrando 27,000. ¿Qué hacen? Lo primero, mi estimado Chazahú, es no creer lo que te dicen los cobradores, porque, repetimos, ellos inflan las cantidades para asustarlos, que digan, híjole, ya debo muchísimo dinero. Si dejo pasar más tiempo al rato, voy a perder la casa por la deuda, ¿no? Tan grande. Pero, les repito, es mentira. ¿Por qué? Porque es estrategia del cobrador inflar la suma. Sí, así te sacan de onda, se asustan y son presa fácil. ¿Qué debes hacer, Chazahú? Sacar tu reporte especial. Tu reporte especial en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito. Por cierto que no hemos dicho la página del Buró de Crédito, la oficial, la verdadera, para evitar que por ahí algunos estafadores se aprovechen de ustedes. La página oficial del Buró de Crédito es www.burodecredito.com.mx. Es la página oficial del Buró de Crédito. Y la de Círculo de Crédito es www.circulodecredito.com.mx. Ahí saquen su reporte especial. Ahí les va a decir cuánto deben, si su cartera ya está vendida, si están demandados, si todo está en orden. Todo lo va a decir ahí. Así rápido se van a enterar. Y así vamos a poder solucionar su problema. Me dice Pave que tiene un problema con su reporte de crédito especial. Cuando consultó en el buró, le aparece que no existe en la base de datos. Fue a la Condusef y ahí le dijeron que están mal sus datos. Le entregaron otro reporte de otra gente que tiene malas calificaciones y quiere que haga una reclamación, pero ella no reconoce estos montos. Es muy fácil, y nos lo dijo hace un momento el licenciado Tijerina. Lo que debes hacer, Pave, es meter tu aclaración directamente en la página del buró de crédito. En ningún otro lado, métela en la página del buró de crédito. Y sé muy concreta, Pave, con lo que estás buscando. ¿Qué buscas? No reconozco los siguientes cargos que aparecen en mi reporte del Buró de Crédito con estas instituciones financieras. Y ahí los enlistas, de manera muy clara, muy concisa, para que cuando llegue tu reporte al Buró de Crédito, lo canalicen con las personas adecuadas y se pueda solucionar tu problema. Es importante ser muy concretos y breves en este tipo de reportes. Y meterlos directamente en el Buró de Crédito, sin intermediarios, sin mandarlos a otro lado, no, directos con el Buró de Crédito, por favor, y así es como van a poder obtener respuesta. Lo que va a hacer Defensa del Deudor en este caso es que vamos a empezar a efectuar una base de datos con las personas que tengan problema con el buró y que vayan metiendo sus aclaraciones, y las que obtengan respuesta, que bueno, adelante, sin ningún problema, y las que no obtengan una respuesta satisfactoria, los vamos a apoyar con el peso que tiene Defensa del Deudor como organización, para que Buró de Crédito y el banco con el que tengan el problema se pongan las pilas y a la brevedad se pueda dar solución a su problema. Así es como se hacen las cosas aquí en Defensa del Deudor. Me dice Pumas Steelers que es con Bancomer el problema, que qué procede ahora. Perfectamente, esta deuda, mi estimado Pumas Steelers, ¿es la misma de donde se llevaron tu dinero? ¿Es la misma? Porque me gustaría saber cuánto tiempo tienes en mora. cuánto es el tiempo que tienes en mora, para ver si ya es el momento para negociar esa deuda. Dice Némesis, le mando un saludo a Némesis, que una amiga le dice que tiene un crédito de auto con Scotiabank, con una deuda de 109 mil pesos, pero el despacho de cobranza le ofrece liquidarla con 57 mil, pero Scotiabank solo dice que se las arregle con ellos, con el despacho. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer su amiga de Némesis? Némesis dice que no pague hasta que tenga una carta convenio, por supuesto, del banco. Si el banco puede negociar con esa empresa, ¿qué se puede hacer? Primeramente, aquí debemos recordar el ABC de la negociación, ¿sí? El ABC de la negociación es muy sencillo. Si bien el banco está en su derecho a efectuar la cobranza mediante un tercero, que le diga a un despacho, ¿sabes qué? Recupérame estas deudas porque yo la verdad no quiero ni tengo tiempo de hacerlo. Eso es perfectamente legal. Pero el despacho no tiene la facultad, por esta situación de no ser dueño de la deuda, de otorgar descuentos, ni mucho menos. En este caso, el despacho solamente nos va a informar lo que nos está diciendo el banco. Si Scotiabank dice, ¿sabes qué? Ofrécele un descuento a esta persona por su coche, que nos pague 57 mil pesos y ahí muere. Entonces, por lógica, Scotiabank tiene que estar enterado de esto porque ellos mismos lo están otorgando, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, ahí va el ABC. Ah, todo por escrito. Que tu amiga exija una carta convenio primero. Ese es el primer paso. B. Ya que tenga la carta convenio, que la suba aquí a nuestro foro de internet tapando todos sus datos personales para verificar que esté bien estructurada, porque no cualquier papel es una carta convenio, por supuesto. Y C, ya que tenga la carta convenio perfectamente bien elaborada, hay que verificar con el acreedor este descuento. ¿Cómo? Se le llama por teléfono a Scotiabank directamente a su unidad de atención especializada y se le informa que el despacho X o Y nos está ofreciendo un descuento. No se le va a decir de cuánto es el descuento, por supuesto. Nada más le voy a decir que tenemos un descuento y que queremos saber si es cierto o no, porque luego los despachos son muy mentirosos y avientan descuentos inexistentes para llevarse su comisión. Si Scotiabank nos dice, ¿sabes qué? Sí, nos va a pagar 57 mil pesos en determinada fecha a más tardar. Con eso quiere decir que Scotiabank sabe del descuento, porque repito, ellos son los que lo otorgan, ellos lo deben de saber. Entonces, ¿sabes qué? Es de 57 mil pesos, que nos pague tal día, es lo que dice la carta, perfecto, tu amiga puede ir y pagar. Esto es importantísimo, no hagan ninguna negociación, no paguen ni un centavo sin seguir el ABC de las negociaciones, porque si no se van a meter en un lío terrible y pueden perder mucho, mucho, mucho dinero, porque luego el despacho va a decir que siempre no pasó su descuento y el banco ya cobró y lo tomó como parcial su pago y el cobrador ya recibió su comisión y el único amolado es el deudor. Por favor, sigan el ABC de la negociación y no van a tener ningún problema. Me pregunta Guzmán Márquez si va a haber promociones. Sí, sí, la última semana de marzo, creo, o la penúltima semana de marzo, comienzan las promociones para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Espérense, muy pronto les vamos a avisar. Roy nos dice que es Roy de Guadalajara. ¿Qué tan duros son para negociar los de American Express y los de Bancomer Walmart? ¿O será Walmart el con el nuevo banco? No creo. Yo creo que todavía es Bancomer Walmart. American Express es de los más difíciles. ¿Por qué? Porque no es una institución financiera que tenga aquí su central, como sucede con Bancomer, como sucede con Scotiabank, que se pueden manejar por sí mismos de acuerdo a sus criterios que les den sus directivos que se encuentran en México. No, American Express tiene que pedir permiso a su central en Estados Unidos. Y eso hace esto de una burocracia impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros metemos la solicitud de negociación aquí. Y luego de aquí la mandan hasta allá. Y tienen un mundo porque ya manejan todo el asunto de todo el planeta. Llega hasta allá nuestra solicitud y pueden pasar meses antes de obtener respuesta. Y hay que estar insistiendo e insistiendo e insistiendo hasta que finalmente American Express se digne a mandarnos una respuesta. Y como esto es una negociación, muchas veces la primera respuesta no nos parece conveniente, nos parece que el descuento es bajo y hay que mandar una contraoferta y se vuelve todo al principio. Hay que esperar a que de aquí se vaya a Estados Unidos y en Estados Unidos a que en una de esas nos den respuesta después de algunos meses, y así, desafortunadamente, así es como funciona American Express. En ese sentido es de los más difíciles por esta situación. Luego, Bancomer es todo lo contrario. Bancomer es buenísimo para los descuentos y se pueden obtener buenísimos, pero también hay que ser pacientes a cumplir cierto tiempo en mora. Por ahí Bancomer los mejores descuentos los da en el octavo, noveno, décimo mes en mora. Es cuando se obtienen los descuentos del 80%, 85%, 90% de descuento. Hay que ser pacientes para poder negociar en el momento adecuado y que nos den un descuento interesante. Algo que en verdad les convenga y con eso solucionen su problema de deudas. Me dice Pumas Steelers que de los 10,000 es otra tarjeta diferente, tiene 3 meses de mora, pero ya Soluciones le está ofreciendo liquidar. En este caso, mi estimado Pumas Steelers, te recomiendo esperar. El descuento es muy pobre. Si ahorita te están ofreciendo ya el 70, que hay que verificarlo, pero es el 70, yo creo que en unos 3 meses o 4 a más tardar te van a estar dando un 85% de descuento. Es cuestión de que tú lo valores. En cuanto tú tengas el 30%, podemos iniciar la negociación. Pero a lo mejor nada más nos quitan unos 10, 12 mil pesos en relación a lo que tienes ahorrado. O sea que vas a liquidar a lo mejor con unos 50,000, 55,000 pesos tu deuda. A lo mejor un poquito más. Yo te recomiendo, de acuerdo a la experiencia que tengo en estos asuntos, que nos esperemos 3 o 4 meses más. Así tú tienes más chance de ir juntando dinero, de llevártela tranquila, relajada. Y después... ya podremos negociar en mucho mejores condiciones, porque recuerden que aquí en Defensa del Deudor el tiempo no es su enemigo, el tiempo es un aliado y nos puede beneficiar y mucho. Me dice Roy de Guadalajara que si ya empezaron a crecer los intereses como bola de nieve en sus tarjetas, es normal, pero al final vamos a negociar sobre el capital real, no te preocupes, yo sé que se incrementa la deuda por los intereses, pero siempre vamos a buscar la negociación sobre lo que debías originalmente. Me dice Carlos 7 que sacó su reporte en el buró y está checando con Credomatic. Está junto con los créditos no bancarios, junto con Axtel, Caja Popular, etcétera. Si deja de pagarle o si dejó de pagarle a Credomatic, ¿nosotros hemos negociado con Credomatic? No. Hemos tenido acercamientos, pero todavía no tenemos el número suficiente de personas afiliadas que tengan un adeudo con ellos como para que nos ofrezcan una condición interesante de negociación. Pero ya muy pronto vamos a tener las suficientes personas afiliadas. ¿Para qué? Le digamos, ¿sabes qué, Credomatic? Mira, todas estas personas están con Defensa del Deudor y te deben dinero. Buscamos negociaciones preferentes para todos ellos. ¿Qué nos ofreces? Ahí sí nos podemos poner a negociar. Muy, muy pronto, mi estimado Carlos 7, te podremos ayudar con Credomatic. Nemesis dice que él fue, el que pudo reducir la cantidad gracias a los consejos de Defensa del Deudor, ya que le comentaba a los cobradores que era usuario de Defensa del Deudor, porque querían cobrarle 100,000 pesos. Muy bien, Nemesis. Pero, yo sé que han aprendido mucho y que es bueno que puedan informarle esto a los de cobranza, pero no se vayan a precipitar ni se vayan a confiar. Sigan el ABC de la negociación y así no van a tener problemas. Nemesis dice que tiene 4 meses de mora, es mejor esperarse para que el banco reduzca más. No, sí, por supuesto, es muy poquito tiempo en mora, apenas 4 meses, no es nada. Me pregunta Roy de Guadalajara que cómo son los de Banorte y Banamex. Son buenos también para la negociación, ofrecen descuentos muy interesantes en el orden del 70% al 85%. Y el mejor descuento ellos lo dan por ahí entre el sexto y el séptimo, octavo, sexto y octavo mes de mora, aproximadamente. Ahí es cuando se obtienen los mejores descuentos con Banorte y con Banamex. Dice Cars que él pagó a Bancomer con el 90% de descuento. Era una cantidad menor, pero con Soluciones Bancomer le habló directamente y pues claro, con el apoyo de Defensa del Deudor, sí. De otra es muy difícil. Santiago no tiene nada que agradecer. Cree que ya tiene ese 30% y sí le interesa liquidar la deuda con Secorsi. Afecta que se tenga una negociación pendiente con la promoción pasada y esta aún no se resuelve para poder meter la negociación con Secorsi. Santiago, sí, si ya tenemos una negociación en trámite, hay que esperar a la resolución final. ¿Por qué? Porque si nos dice este acreedor, no sé con qué banco estemos negociando en este momento en relación a tu deuda, si nos dice este acreedor, sí, ya el descuento es de tanto y que pague, y no tienes el dinero, nos lo van a tomar como un ofrecimiento en falso y te va a quedar para futuros descuentos. Mi consejo, vamos a esperarnos unas 3 o 4 semanas más, mi estimado Santiago, a ver qué nos responde el banco en relación a tu descuento de promoción. Vamos a esperarnos 3 o 4 semanas más. Si no hay respuesta positiva, lo que vas a hacer es solicitar directamente en el área de negociaciones que se cancele esta negociación, que se cancele, este proceso puede llevar un par de semanas, para que iniciemos una nueva con Secorsi. Así es como lo debes de hacer. Vamos a esperarnos 3 o 4 semanas, vemos si hay respuesta positiva, que bueno, liquidas. Si no hay, solicitas directamente en el área de negociaciones la cancelación de esta negociación, porque por la razón, motivo, circunstancia de que vas a iniciar una nueva con Secorsi directamente. Y entonces lo que va a hacer negociaciones es pasar esta información directamente al banco. A lo mejor el banco nos dice, no, ¿sabes qué? Sí, ya que nos paguen con tanto y te lo vamos a informar a ver si te conviene. Y si no, pues la cancelamos e iniciamos la nueva con Secorsi, mi estimado Santiago. Me dice Nemesis que Scotiabank, ¿en qué mes es el mejor para negociar? Con Scotiabank, por ahí del 7.º o 9.º mes de mora, cuando se trata de créditos personales, ¿sí? Préstamos, tarjetas de crédito, etcétera. Cuando se trata de automotrices, que es una configuración completamente diferente, el mejor descuento con Scotiabank se puede obtener aproximadamente al año de mora. al año de mora. Estamos hablando de cuando menos 15 meses sin haber pagado. Ahí es cuando se puede obtener el descuento más alto en promedio, porque puede ser antes, puede ser después, con este banco. Por cierto, y voy a señalarlo, estas cantidades que les doy de meses, el séptimo, octavo, noveno mes, es un tiempo aproximado. El descuento más alto se puede obtener antes, se puede obtener un poco después. Esto nada más es para que vayan haciendo ustedes, digamos, un cálculo en relación al tiempo en mora que deben de tener. Pero, repito, pudiera ser que nos dieran un excelente descuento antes, o pudiera ser que fuera un poco después. Me dice Roy que está en Zapopan. Un saludo a toda la comunidad de Zapopan, Jalisco. Santiago, ¿para cómo es con Santander? Pues sí, es con Santander. Ay, la negociación que tienes es con Santander. No, pues sí, te recomiendo entonces definitivamente que nos esperemos estas 3 o 4 semanas y que metamos la cancelación formal para evitar que haya una malinterpretación por parte del banco, ¿no? Que mejor digamos, ¿sabes qué? Es que no nos resolviste, por eso es que se tuvo que cancelar e iniciamos la negociación con Secorsi. Santiago, no tienes nada que agradecer, hombre. Y bueno, en este momento, 4 de la tarde en punto, para mí ha sido un verdadero placer haber estado el día de hoy con todos ustedes. Y por supuesto, muchísimas gracias al Buró de Crédito y al licenciado Miguel Tijerina por los minutos que nos concedió para la entrevista en relación a este importante organismo que es el Buró de Crédito. Para yo una vez desmitificar por completo este asunto de los reportes del Buró, recuerden, muy recomendable, saquen su reporte especial en el Buró de Crédito por lo menos 2 veces al año, no es nada caro. La primera es gratis y la segunda cuesta 16 pesos, por ahí así. Es muy poquito y les va a servir esa información siempre porque van a saber el estatus que guardan sus deudas en este momento. Si ya las vendieron, si los demandaron, si no los han demandado, si todo está en orden, si ya las cerraron. Toda esa información viene en el Buró 2 veces al año por internet. Ni siquiera se tienen que ir a parar a las oficinas del Buró. www.burodecredito.com.mx. Ahí sacan su reporte especial. 2 veces al año, la recomendación de defensa del deudor y, por supuesto, de nuestros amigos del Buró de Crédito. Las últimas preguntas del día que respondo y me voy. Dice Regia 76 que con Santander, ¿en qué momento es el mejor para negociar? Igual, por ahí del octavo mes, noveno mes de mora, ahí es el mejor. Casi con todos, la fecha clave es el octavo mes de mora. Casi con todos. Hay ocasiones en las que dan descuentos antes, repito, esto ya lo dije hace un momento, pero es importante que les quede claro. Hay ocasiones en que tarda un poco más. Depende de muchísimos factores. Aquí le estoy dando nada más un tiempo aproximado. Pero factores como el tiempo que llevaban como clientes del banco, cómo se comportaron con sus tarjetas, qué otros créditos tienen pendientes, etcétera, todo eso influye al momento de que ofrezcan un descuento. No existe nada escrito en piedra, no hay nada estandarizado. Estos son aproximados únicamente. Pequeña Lulú sacó un préstamo en tiendas Coppel de 8,000 a 10,000 pesos. No recuerda la cantidad exacta. Ahorita están cobrando 20,000. Quiso ir a abonar, pero no le aceptaron la cantidad, ya que no le alcanzaba ni a cubrir los intereses. La deuda está de hace 1 año y 3 meses aproximadamente. Ok, mi estimada pequeña Lulú, lo que vas a hacer es, lo primero, lo que dije hace un momento, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito para saber el estatus que guarda actualmente tu deuda, y en base a eso podremos diseñar una estrategia para ayudarte. Chazajú, ¿a los cuántos meses es bueno negociar con Bancoppel? Ahí les va, con Bancoppel, por ejemplo, que aquí tenemos otra persona que tiene problema con Coppel. El tiempo es más o menos después de, y espero que estén sentados, ¿sí? Después de 1 año y 1 mes de mora. 1 año y 1 mes de mora, estamos hablando de que tienen sin pagar, cuando menos, ¿qué les gustan? 16 meses, 16 meses sin reportar pago a estas instituciones. Némesis, ¿qué les parece 109,000 a 57,000 pesos? Me parece bien. La repetición de la entrevista, muchísimas gracias, Hermi. Yo ya me voy a despedir en un momento. Me dice Cars que quisiera saludarme personalmente, que si nos programamos para principios de abril, perfectamente. Que por cierto, me voy a traer a mi amigo Hermi aquí a la Ciudad de México ya muy pronto. Ahí les vamos a avisar, por si gustan acompañarnos a una comida. Palimón también va a ir. Roy, muchísimas gracias. Regia 67, nos agradece de antemano todas las finas atenciones. No tiene nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Roy, muchísimas gracias. Pumas Steelers, no tienes nada que agradecer y estamos al pendiente de tu caso, por supuesto que sí. Cuídense muchísimo, no se vayan, sigue la entrevista, la repetición de la entrevista que tuvimos con el licenciado Miguel Tijerina de Buró de Crédito, no se la pierdan, está muy buena, muy interesante, los saludo con muchísimo gusto, cuídense mucho y hoy es lunes, los espero mañana martes, 9 de la noche, una emisión más de Deudas, Dudas y Soluciones a través de la Radio de la Defensa del Deudor, el único programa donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo concreto que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Hasta mañana.